Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Gracias a los que se están sumando allí a través de sus pantallas y que nos van a estar acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y además invitarlos a participar a través de sus preguntas por acá en el chat en directo. Voy a dejarles un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que puedan ir haciéndonos todas sus preguntitas acá en el chat. Mientras tanto, cuéntenos por favor desde dónde nos ven. A ver, gracias a todos los que nos están acompañando. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir nuevamente a Gustavo Quiñones, quien nos va a hablar y el tema, mejor dicho, el título que nos propone es Limpia las energías malas o densas con el péndulo. Gustavo es terapeuta complementario enfocado en enseñar radiestesia y ofrecer sesiones de sanación. También ofrece sesiones de Theta Healing, Rebirthing, Breathwork principalmente. Así que vamos a conectarnos con Gustavo. Antes quiero enviar saluditos hasta Costa Rica, España, que nos están saludando, Argentina, gracias a todos los que se están conectando y que nos van a estar acompañando el día de hoy. Bien, veamos si podemos conectarnos con Gustavo. Ya acepté su solicitud, crucemos los dedos para poder conectarnos. A ver, cuéntenos, por favor, si me escuchan y me ven bien. Veamos, ahí estoy, Gustavo, intentando aceptar tu invitación. Veamos si podemos conseguirlo. Acabo de enviártela nuevamente porque no puedo aceptarla. Aquí estamos. ¿Me logras ver? ¿Me logras ver? Yo no te veo, ¿tú me ves? Yo sí, pero no. O sea, aquí me aparece todavía la pantalla de... Completa. De enviar la solicitud. Déjame, voy a cancelar. Aquí, déjame ver. Ahí ya te veo y me ves. Yo no te veo, te escucho perfectamente, pero creo que podemos seguir así. Ok, sí, yo te veo en la parte de arriba y yo estoy aquí en la parte de abajo. Vale, bueno, así va a quedar el directo, yo no te veo, pero bueno, últimamente nos está pasando, creo que a todos estamos teniendo estos inconvenientes con Instagram. Lo importante es que pudimos conectar. Gustavo, qué gusto enorme estar contigo hoy. No, muchísimas gracias, Fairuz, por la invitación, pues aquí estamos para hablar un poquito más acerca del péndulo. Siempre me gusta muchísimo hablar de esto y en esta oportunidad te tengo una pregunta, ¿sí? ¿Cómo es que el péndulo puede entender nuestras energías, si son buenas o si son malas, para luego limpiarlas? Fíjate que una de las cosas que sucedía es cuando hicimos la propuesta del tema, hablamos de limpiar primeramente los espacios de esas energías densas. También se puede hacer con las personas. ¿Y cuál es el principio? Recuérdate que el péndulo es aquella herramienta que visualmente se va a mover para darnos una respuesta de sí o una respuesta de no. Cuando nosotros estamos midiendo la polaridad de ya sea alguna energía, para eso tenemos aquí una batería, y tenemos aquí el polo positivo, y si pongo el péndulo arriba, se mueve moviendo en favor de las agujas del reloj porque está leyendo que es un polo positivo. Si yo le doy vuelta a la batería, el péndulo empieza a girar en contra de las agujas del reloj porque está percibiendo que ese es el polo negativo de la batería. Entonces, de la misma forma, el péndulo lo que va a hacer es nos va a ayudar a visualmente ver qué es lo que eso es, que estamos percibiendo nosotros. Recordemos que nosotros somos esas antenas que están recibiendo y en ese momento estás prácticamente percibiendo cuando estás en un espacio o frente a una persona, y ahí es como puedes detectar esas energías densas, negativas, feas, como le quieras poner. Mira que a veces incluso sin péndulo, pero creo que estamos también diseñados para percibirlas, ¿no? Exactamente, porque como te decía, nosotros somos esas antenas. Tú puedes entrar a una habitación donde ha habido una discusión y tú vas a Y es sentir tangible el espacio casi. cargado, ¿sí? Entonces, no necesitas tener en ese momento un péndulo. Lo que sucede es que nosotros lo que no hacemos es irnos despojando de, por decirlo de alguna forma, de toda esa negatividad que podemos estar absorbiendo a lo largo del día. Vas a un lugar donde hay muchas personas, quizás vas en un metro, quizás vas en un autobús, quizás vas en un lugar donde van a haber 200, 500 personas, y más de alguna de esas personas va a estar malhumorada, más de alguna de esas personas va a estar molesta, más de algunas de esas personas quizás te vio feo. Y entonces, poco a poco, como que te vas cargando de todo eso y te va bajando la pila, por decir así. Fíjate que tienes mucha razón en esto y a veces nos olvidamos que podemos no caer en esa energía, ¿no? Sí, porque recuérdate que una de las cosas que al final de tu día tú puedes elegir si te quieres sentir con falta de energía o si quieres darle vuelta a eso. Y aquí es donde la otra vez que hicimos el programa la gente se quejaba de que no se dijo mucho del péndulo, no se habló mucho del péndulo. Y recordemos que el péndulo es esa herramienta que nos va a dar el sí y el no, pero quien realmente puede hacer la magia van a ser ustedes, con su conexión, con su intención, con su deseo. Y lo pueden hacer con el péndulo o sin el péndulo, porque hay muchas personas que también como que les da un poquito de miedo el tomar un péndulo en la mano y de alguna forma ir viendo y tienen esa duda de, ¿y quién me lo está moviendo? ¿Y cómo sé de que no soy yo quien lo estoy manipulando? Entonces ahí empiezan otro montón de problemas también, donde tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿cómo puedo saber de que estoy conectado con eso celestial, eso en luz que me pueda poder ayudar a limpiarme? ¿Sí? Y no importa si lo usas con péndulo o sin péndulo. Claro, ahora una vez que podemos reconocer, hablemos en el caso del péndulo, si en el momento que podemos reconocer esta energía, ¿cuál es el procedimiento o cómo Gustavo Quiñones hace para limpiar esas energías? Primero, tenemos que estar claros de que formas de trabajar el péndulo van a haber n cantidad de formas, como n cantidad de personas pudieran estar ahorita utilizando un péndulo. Entonces, hay personas que te van a decir, yo lo hago de determinada forma y si y lo estás haciendo de esa forma y te funciona, adelante. Yo no vengo a cambiarles a nadie su forma de trabajar si ya te está funcionando muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar? Lo primero que tenemos que tener claro son las preguntas claras que vamos a preguntar, porque el péndulo nos va a decir un sí o un no, al menos que tengamos muchas tablas que nos pueda dar mucha más información. Pero, ¿para qué efecto práctico donde no tengo muchas tablas, entonces puedo preguntar, en este momento estoy cargado de alguna energía negativa y si mi péndulo me dice que sí o me dice que no, entonces ya con eso ya sé, ok, sí estoy cargado de energía negativa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo empezar a ver? Bueno, puede ser una emoción y me dice que sí, puede ser en este momento alguna energía densa, puede ser algún chakra bloqueado. Entonces, ahí tengo que empezar a hacer más preguntas para que me dé el sí y el no. Y vamos a ir tomando notas, porque tenemos que tener como claro qué es lo que vamos a limpiar. No vamos a empezar a mover el péndulo solo porque sí. Para aquellas personas que están iniciando y que el péndulo se les mueve muy poquito o no saben cómo hacerlo todavía que gire de determinada forma, existe algo que se llaman los comandos. Y los comandos es, una vez yo ya detecté, por ejemplo, que puedo tener una energía o una emoción densa, atorada ahí, yo podría venir, tomar mi péndulo y conscientemente pedir que esa energía densa o esa emoción saliera. Y lo que voy a hacer es empezar a mover mi péndulo en contrario de las agujas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Y le voy a dar un empujoncito al péndulo a manera que se empiece a mover. Y luego lo dejo que se mueva. Y de esa forma vamos a dejar que se mueva y vamos a estar dando ese comando. Y dejamos a que termine de dar eso. El péndulo va a ser eso visual que nos va a decir cuando ese proceso se termina. Y luego lo que vamos a hacer es corroborar, preguntar, una vez terminó de moverse el péndulo, es si esa energía atrapada, si esa emoción atrapada ya salió en su totalidad. Y ahí el péndulo nos va a decir un sí o un no. Si ya hubiera salido, pues ahí ya con eso concluimos con ese proceso. Si nos dijera que no, que en muchos casos no se va a ir a la primera, entonces podemos ir haciendo una segunda vez ese mismo día o al día siguiente, dependiendo, recordemos que cuando vamos a usar el péndulo tenemos que estar alertas, no tenemos que estar cansados, no tenemos que estar molestos. Entonces, si en ese momento estamos muy cansados, yo les recomiendo que ese momento no es el mejor momento para poder utilizar el péndulo. Por ahí miraba una de las preguntas que hacían, que si se podían utilizar fotos para hacer este proceso. Cuando usamos una foto, cuando usamos el nombre de una persona, eso es lo que también en radiestesia se le conoce como el testigo. El tener ese nombre o esa fotografía de la persona o del lugar, que al tú conectarte vas a estar leyendo la energía, ya sea de la persona, utilizando la fotografía, utilizando el nombre o utilizando la fotografía de un lugar, vas a estar leyendo la energía de esa persona. Y vas a ir haciendo las preguntas y obteniendo las respuestas con el sí o con el no, si es que no tienes unas tablas. Fíjate, justamente alguien acaba de poner por acá, lo voy a leer para que continuemos. Dice, ¿lo haces directo sobre el cuerpo o en un papel escrito? Que, digamos, una de las ventajas que tenemos cuando las personas están utilizando el péndulo o la radiestesia es que lo puedes hacer a distancia. Digamos, por ejemplo, alguien que aprendió barras de access y que quiere hacerle una sesión de barras de access a alguien más. Una de las limitantes que tiene es que la persona tiene que estar en presencial porque tiene que tocar los puntos donde va a ser la terapia de barras de access. Mientras que si estamos utilizando el péndulo, la persona puede estar en cualquier país, puede estar en cualquier situación. Lo puedes tener en video, lo puedes tener por el teléfono o incluso no lo tienes que tener. Solo con que tengas la autorización de la persona, su nombre, su fotografía, tú podrías estar haciendo la sesión de péndulo a distancia. Esa es una de las ventajas que tienes cuando estás haciendo limpiezas con el péndulo, que lo puedes estar haciendo a distancia, no tienes que tener a la persona en presencial. O sea que el efecto es exactamente el mismo indiferentemente de... Sí, aquí a lo que sucede es que, ¿por qué decía yo que tenemos que tener el permiso de la persona? Porque suceden dos cosas. Cuando nosotros hemos hecho algunos ejercicios en las clases, por ejemplo, yo utilizo unas varillas y le digo a la persona, ok, en este momento no me des permiso de leer tu energía. Y cuando hago la pregunta que quiero ver cómo está, que me dé una lectura de los chakras, las varillas se cierran automáticamente y no me muestran nada, porque la Wow. persona está en ese momento cerrada. Es como que cerró su campo energético y no lo puedo leer. Ahora, después le digo a la persona, ok, ahora déjame, permíteme poder leer tus chakras. Entonces ya la persona se relaja y me dice, ok, te doy permiso. Y en ese momento las varillas empiezan a abrir, cerrar, dependiendo de cómo esté cada uno de los chakras, pero ya se empiezan a mover. Entonces ahí es donde les digo a las personas, es muy importante obtener el permiso de aquella persona que nosotros quisiéramos hacerle un trabajo con péndulo, quitarle algún tipo de energía, porque hay veces que las personas no van a querer, no van a dejar. Y también, ¿por qué es importante eso? Porque las personas van a sentir cuando les estás moviendo energías. Hay personas que pueden sentir algún mareíto, hay personas que se pueden ir sintiendo cansadas, se pueden sentir hasta un poquito emotivas en ese momento. Y entonces es muy importante que sepan que les vas a estar moviendo la energía porque, pues, no es algo que a nadie le caería en gracia que estás en el trabajo y te vas a sentir con sueño o te vas a sentir mareado. Entonces, lejos de un bien, a veces le podemos causar otra preocupación a la persona. Claro, por supuesto. Además, es un poco de invadir también. Siempre hay que tener autorización, considero. Exactamente. Por muy tu hijo o tu hija que pueda ser, siempre tienes que tener la autorización de la otra persona. Mira qué importante es esto. Y por acá nos hacen una pregunta, hablando de otros, y es de Francis, que dice, ¿se puede limpiar la energía de los ancestros? Mira, es que en teoría puedes limpiar un montón de cosas con el péndulo. Lo que sucede es que muchas veces en clases yo les digo a las personas, en el mundo hay información que sabemos y hay información que no sabemos. Y todas estas dos estamos conscientes, ¿sí? Digamos, yo sé que no sé hablar francés, pero podría aprender. Y entonces eso pasaría de lo que no sé a lo que sé. Pero hay información que no sé, que no sé. Entonces, mucho de eso que quieres limpiar de los ancestros está dentro de esa información de lo que no sabes, que no sabes. Porque en muchos de estos casos no vivimos ni experimentamos los problemas, las situaciones, todas esas emociones que pudieron haber ellos quedado atrapadas ahí, todos esos secretos familiares, muchas veces no lo sabes. Entonces, tienes que tener los protocolos y la forma correcta para poder limpiarlo, porque si no te vas a tardar demasiado en hacer preguntas con sí y no. ¿Sí? Entonces, muchas veces es más importante qué y cómo vamos a preguntar que cómo lo va a hacer el péndulo. Es más importante el por qué quieres hacer una sesión con el péndulo, por qué quieres hacer una sanación con el péndulo, qué es lo que quieres limpiar. Y ahí entonces podría salir el caso de que viene de ancestros, pero también podría ser el caso que sea únicamente tuyo, que no tiene absolutamente nada que ver tus ancestros. Muchísimas gracias, Gustavo. Yo te pregunto, sé que que tienes unas formaciones pronto. ¿Nos quieres contar un poquito sobre eso? Sí, para aquellas personas que estén interesadas en aprender un sistema para poder limpiar con su péndulo, donde van a tener de principio a fin un sistema que lo van a poder repetir, replicar con muchas personas. Tenemos el curso básico de limpiezas energéticas que está por empezar en 2 semanas. Y este va a ser el último curso del año 2023. Este curso va a ser con sesiones grupales sábados y domingos de 1 hora y media. Y luego van a tener algunas lecciones pregrabadas. Van a tener acceso a esas lecciones pregrabadas de por vida y van a poder bajar sus tablas, van a tener toda la información de cómo hacer las limpiezas y todo. Bueno, ya lo saben todos, recuerden que aquí debajo en la información del video, que van a encontrarlo en YouTube, van a tener todos los datos de contacto de Gustavo para que puedan inscribirse y ustedes también aprender a utilizar el péndulo. Tenemos una preguntita por acá, Gustavo, que nos hace Borracín, es su nickname, y dice, ¿cómo te limpias después de haber hecho una limpieza con el péndulo? Muy buena pregunta. Y aquí lo que sucede es que ahí entran esos protocolos que estamos hablando. O sea, antes de empezar una sesión, uno se protege. Luego, después de que haces la sesión, que terminas la sesión para esa otra persona, también hay una sección donde tú te vas a desligar de esa persona, le vas a devolver su energía, vas a recuperar cualquier energía que tengas. Y por último, te vas a bañar en luz para que cualquier energía que pueda haber quedado, que no haya sido de ninguno de los dos, sino que haya sido algún fragmento que quedó ahí, lo limpias y de esa forma ya te vas protegiendo a manera de que no te quedes con nada pegado. Porque muchas personas dicen, es que yo no hago esto porque me quedo cargado. Pues sí, si no haces nada, si es como. Imagínate que salgo de casa, me voy a correr 5 kilómetros y regreso. Si no me ducho, voy a quedarme con todo ese sudor y no te voy a contar cómo voy a estar en 2 o 3 horas, que las personas se van a dar cuenta que yo fui a correr, aunque ya no esté sudando en ese momento. Entonces, ese mismo caso va a ser de que al finalizar tu sesión, te tienes que limpiar, claro que te tienes que limpiar. Vas a proteger tu espacio antes y después de una sesión. Y todos esos puntos son los que vamos viendo durante las clases para que las personas vayan haciendo su protocolo correspondiente. Porque en este espacio es muy limitado, es algo de que no puedes explicar en 5 minutos. Y que las personas lo vayan experimentando y probando y teniendo sus experiencias. Esto se necesita tiempo, práctica, que se den su espacio para poder ir haciendo sus meditaciones y todo. Muchas gracias, Gustavo, por responder. Tenemos una pregunta que nos hace por acá Diana Patricia y dice, ¿serviría para identificar problemas de obesidad? Es que cuando estamos hablando, digamos, problema de obesidad como tal, entonces tú puedes empezar a preguntar, bueno, si esto viene de un problema ya sea físico, si es algo emocional, si es algo mental o si es algo energético, espiritual. ¿Sí? Porque muchas veces tenemos que las personas pueden ir al médico, está con un cierto tratamiento y no logran ver el origen de eso. Entonces ahí es donde puede entrar esa parte de lo emocional o de lo mental o lo energético espiritual. Y hay veces de que vas a tener personas de que dicen, ah, yo tengo algún tema emocional que yo sé que por eso estoy comiendo ahorita mucho, pero cuando estás haciendo tu sesión con péndulo también te aparece, mira, hay algo físico. Entonces ahí la persona también tiene que ir con un médico a que vaya haciendo esas dos partes. Recordemos que lo que vas a hacer con el péndulo es algo complementario, no sustituye que vas a dejar de ir a un doctor porque ya tienes péndulo o porque ya eso te va a decir todas las respuestas. Tenemos que tener claro algo. Esto no es Google que tú vas a venir y hacer cualquier pregunta y te la vas a ver con cierta certeza. Si tú no tienes tu conexión preparada y no has tenido una cierta experiencia de decir, tengo buenos resultados en el pasado, que puedo decir esto, esto, esto, esto, he logrado poder ayudar. Si estamos haciéndolo así en frío, muchas veces vamos a toparnos con que tomamos las mejores decisiones cuando tenemos esa seguridad de que sí estamos conectados con la fuente y todo. Si no, vamos a tener una pared donde vamos a tener resultados que no queríamos. Y muchas veces las personas, esa es la queja que escucho, que mi péndulo me dice cosas que no son ciertas. ¿Por qué? ¿Cada cuánto lo usas? Ah, pues cada vez que me acuerdo. O sea, entonces no pretendamos de que vamos a correr la maratón en frío. Muchísimas gracias, Gustavo. Ana desde Argentina nos pregunta, ¿puedo preguntar si puedo realizar terapia con péndulo? ¿En qué sentido? Es que parte del protocolo es cada vez de que tú vas a hacerle una sesión a alguien, empiezas con el puedo y debo. Es para su mejor y más alto bien. Estoy en capacidad para. ¿Sí? Te bajas el ego. Porque de poder todo mundo puede hacer una sesión con el péndulo. Ahora de que se debe o que tienes la capacidad para hacerlo, ahí es donde esas preguntas claves son las que estábamos hablando de que tienes que tener las preguntas claves para que te dé las respuestas correctas, porque ¿qué sucede? Yo puedo tener el mejor deseo de ayudar a alguien, pero si yo vengo y hago las preguntas antes de iniciar, ¿puedo y debo? Y me dice que no. Entonces, ahí, hasta ahí llegamos. Ya ni siquiera sigo con el resto de preguntas porque ya me está diciendo de que no puedo y que no debo. Gracias, Gustavo. Tenemos otra preguntita por acá. Uy, se me escapó. Se me escapó. Pero decía algo así como si una persona está en cama y no puede dar su aprobación, sí, igualmente se le podía hacer la limpieza con péndulo. No Ok. encuentro el nombre de la persona que hizo la pregunta, ¿Qué es lo que pero vas era. a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer en ese caso? Recordemos que todos podemos de alguna forma conectarnos con la otra persona. Y entonces en ese momento es donde tú vas a conectarte con el alma de la otra persona y le vas a preguntar si te da permiso de hacer una sesión. Si quiere ayuda. Si en ese caso la persona te contesta que sí, porque tu péndulo se va a mover, porque te estás en ese momento poniendo la intención que te quieres comunicar con esa persona que no puede contestarte de viva voz, entonces de esa forma es donde tú vas a poder recibir la respuesta si sí quiere ayuda y si sí puedes hacer una sesión. Si ese es el caso, entonces ya empezarías con el puedo y debo, es para su mejor y más alto bien, tengo la capacidad y todas esas cosas. Gracias, Gustavo. ¿Quieres contarnos entonces cómo son tus consultas? Digamos, cuando hacemos una consulta con alguna persona es, primero empezamos con un tema, con un problema, así como decía. En este caso, esta persona que había hecho la pregunta de el sobrepeso. Okay. Ese podría ser un tema. Y entonces ahí empezarías a preguntar, bueno, muéstrame el origen, como dije antes. ¿Es un origen físico? ¿Es un origen emocional? Y conforme vas entrando a la investigación, el péndulo te va a ir marcando en unas tablas y la persona va a ir viendo las respuestas que va dando las tablas. Vamos tomando nota de todo eso. Y por último, se hacen las oraciones para que eso se limpie. Y muchas personas preguntan, bueno, ¿y cómo son las oraciones? ¿Por qué no dicen las oraciones? Porque no es que exista el librito que tú podrías decir, el catecismo del radiestesista. No existe tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos tomando nota. Por eso les digo, tomamos nota. Hay una emoción atrapada de tristeza en fulanita de tal. Entonces, la oración sería algo así como, Creador, por favor, limpia la tristeza en Juanito Pérez, que viene de un origen emocional que le está ocasionando el dolor de espalda. Y el péndulo se va a estar moviendo y luego al finalizar preguntas si esa emoción de tristeza se limpió al 100%. Y tu péndulo te va a decir si sí o si no. Pero todo es el hacer las preguntas primero, obtener las respuestas, tomar nota y luego hacer las oraciones. Y durante todo ese proceso la persona va a ir sintiendo cosas conforme vas haciendo la sesión, la limpieza. Y luego al finalizar la persona se queda con paz. Bueno, creo que lo habíamos dicho en alguna otra entrevista, depende de la calidad de la pregunta, va a ser la calidad de la respuesta. Exactamente. Gustavo, qué gusto enorme haberte tenido con nosotros hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso. Les recuerdo a todos que aquí debajo del video van a tener todos los datos de contacto de Gustavo para los que deseen participar en la formación o hacer también sus consultas privadas. Gustavo, te invito entonces a que cierres este maravilloso espacio para todos nosotros. Sí, para todas aquellas personas que deseen ir aprendiendo más sobre radiestesia, también recuérdense que si me siguen ya sea aquí en Instagram o si van a YouTube, ahí voy a tener una gran cantidad de material donde hablo acerca de el péndulo, de cómo limpiar cosas. Incluso hay tablas que pueden ir bajando con los chakras, con distintas cosas que pueden ir teniendo. Si les gustan los arcángeles, va a haber una tabla con los arcángeles que podrían estar utilizando. Así que si tienen esa inquietud del péndulo, exploren un poquito. Los invito a que visiten terapiasconpéndulo.com. Ahí van a tener mucha información y pueden bajar esas tablas para que empiecen a probar, empiecen a ver si eso es algo que de verdad les llama la atención de aprender. Y luego ya podrían dar el segundo paso, que es entrar a la formación. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo enorme para ti y para todos los que nos acompañaron hoy. No, muchísimas gracias, Fairuz. Nos seguimos viendo. Claro que sí. Chau, chau. Adiós.